vieja con resabio, despechando muchachito. Una vieja con resabio, despechando muchachito. Para que sepa, pongan cuidado señores, que la cogerá el 60.